¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto tiempo íbamos a andar los dos como si hubiéramos muerto. Después de tantos juramentos, nos digamos al pasar, nos digamos al pasar. Si te he visto, no me acuerdo. Amor, amor, qué cosas tiene la vida. Todo aquello era mentira. De ser amor, amor, mira lo que hemos llegado, que ya ni reconocemos la historia de lo que fue. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después tantos sueños íbamos a andar así, como huyendo del recuerdo. Que después de tanto amor y después de tantos juramentos, nos digamos al pasar, nos digamos al pasar. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Quién se lo iba a imaginar?